Córdoba. Contacto telefónico. Seguimos en La Crecida acá por la 95.5 y nos metemos en nuestra sección muy interesante que se llama, ¿cómo se llama, López, esta sección? El mapa sonoro de Radio El Grito. Exactamente, y para eso vamos a contactarnos con Lucía. Ella es integrante de la Biblioteca Popular Julio Cortázar en el corazón del barrio San Vicente en la ciudad de Córdoba y también integrante de la FM comunitaria Quinta Pata. Lucía, ¿estás ahí? Buen día. Buen día a toda la audiencia, buen día a los compañeros y compañeras de Radio El Grito. Sí, sí, estoy acá. Vamos todavía, Lucía, bienvenida acá al aire de la 95.5. Y te llamábamos en el contexto del mapa sonoro para contar un poquito la historia y cómo viene el tema de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, puertas abiertas, así se definen. Exactamente. Bueno, la Biblia tiene mucha historia, la verdad, y por suerte. Existe desde el año 2001 como una iniciativa de vecinas acá de barrio San Vicente y alrededores. En el marco esto del 2001, ¿no? Hay que pensar lo que significaba en esos momentos la situación nacional y quiebre de un montón de vínculos sociales, incluso. Una crisis profunda y la necesidad de organizarse de alguna manera para dar respuesta a esta ausencia que se estaba viviendo desde muchos lados de parte del Estado. Recordemos en aquellas épocas las asambleas que se daban en las calles, en las plazas públicas, de manera independiente, la gente que se juntaba y empezaba a hablar y plantear lo que estaba pasando y de qué manera encontrarle alguna solución. Bueno, en ese marco hubo gente que salió a pensarlo y surgió la idea de una biblioteca popular. Fue girando, ¿no? No fue algo como que se tomó la decisión y ya, y se volvió una realidad, sino que fue tomando forma a lo largo de los años, fue incluso yendo de un lugar a otro. Pasaba de que estaba en alguna casa, alguna vecina que tenía el buen gesto de prestar el lugar, el garage de la casa para ubicarse, y así fue mutando, saltando de un lugar a otro, hasta que en el 2008 recién, del 2001 al 2008, imagínense, recién allí se ubica en la casa donde, bueno, está actualmente, acá en la Diego de Torres 1332. Uh-huh. Allí la Biblia se nutre de un montón de gente, de corazones nuevos, por así decirlo, de gente con mucho menos edad de quienes la crearon en sus inicios, con ideas locas de articular, de laburar en conjunto con otras organizaciones de la zona, lo que le dio una impronta fuertemente territorial, porque se trabajaba con grupos de alfabetización, de comedores, de copas de leche, acá de Barrio Maldonado, Miule, Renacimiento, Campo de la Ribera. Y bueno, y en ese marco, en el 2009, empieza a surgir la idea de una radio comunitaria. Así que, bueno, allí varias personas que venían como en representación de sus organizaciones empezaron a hablar ya seriamente de la radio comunitaria, por qué una radio, por qué comunitaria, para quién, cómo, dónde, y la Biblia abrió las puertas, ¿no? Esto de las puertas abiertas también, uh-huh, se las abrió la radio, y allí empezó el proyecto de la radio. Llevó también 2 años de poder hacerse de equipo, de compra de materiales, de formación también, ¿no? Y bueno, recién en el 2011 largamos por primera vez la transmisión en vivo en un Locrazo por el Cordobazo, que es como el evento más importante que nosotros tenemos. Mira vos. Que es como, bueno, allí cumplimos años, ¿no? El 29 de mayo del 2011 largamos por primera vez la transmisión. Y en realidad, digo, más allá de que la Biblia le abrió las puertas a la radio, también le abre la puerta a todas las personas que tengan ganas de compartir un espacio cultural, educativo, donde puedan acceder a lecturas tanto clásicas como también esas lecturas que no salen, o libros que no están disponibles en, qué sé yo, en esas librerías de bestseller, ¿no? Hay lecturas específicas, incluso de género, tenemos una biblioteca que cada vez la vamos enriqueciendo mucho más. Así que bueno, en ese sentido es como un sentido amplio el de las puertas abiertas, un poco el recorrido de la historia de la Biblia y la radio. Y justo te enganchamos en otra reedición de este Locrazo por el Cordobazo que va a suceder este domingo. Tal cual, sí, este domingo venimos ahí organizando, se va a hacer otra vez más el Locrazo. ¿Sucede en la calle? Estoy contenta, sí. Ajá, y contá un poquito, describilo cómo es el encuentro. Bueno, el encuentro empieza, si lo vemos de afuera, es el domingo. Ahora, si te lo digo desde adentro, empezó ya hace rato. Están en el medio. La parte más fuerte, así de trabajo, empieza el sábado, de bien tempranito empezamos, nos juntamos todas las personas que estamos acá sosteniendo el cotidiano, pero también otras que vienen y dan una mano desinteresadamente a preparar empanadas locro y cosas dulces, ¿no? Entonces el domingo se vende un locro que ya es como el locrazo posta, porque es muy, muy rico y muy contundente. La gente viene y espera el locro así ansiosamente, ya hay gente que viene y hace un mes que nos vinieron a preguntar así, che, ¿cuándo van a hacer lo del locro? ¿Viste? Como, ¿qué onda ustedes con el locro? ¿Qué está pasando? No lo vamos a alargar. Hacemos locro, hacemos también locro vegetariano, locro vegano, empanadas, y también vendemos bebidas y cosas dulces. Y eso es un poquito como la parte más de la necesidad también de juntar unos mangos para la autogestión, ¿no? De todo el año, tanto de la Biblia como de la radio. Y después hay una apuesta desde lo artístico, cultural, en recibir a artistas que vienen y se presentan en un escenario. Son muchos artistas, en su mayoría son de acá del barrio también y de la zona, que son unas grosas totales porque vienen de manera así desinteresada y tocan y son muy buenas bandas. Vamos a tener varios números, Pablo Ruggeri, Los Anselmos, bueno, Ariel Ventre, que es como un cantante de boleros, hay para todos los gustos. Greco del Sur, que te toca temas así de España, bueno, toda una onda así de artista con mucha puesta en escena, así desde su voz y la guitarra. Bueno, y después también ahí, por ejemplo, este año se presenta un grupo de danza, de folclore, que se llama De Comadres, y un grupo de teatro que surge a partir de un taller de teatro que se hace en el Centro Cultural San Vicente, que queda también acá, que es una institución con la que laburamos mucho durante todo el año, y hay una compañera que hace un taller de teatro ahí y participan vecinos y vecinas y están organizando específicamente para el Locrazo una puesta en escena, como una obrita chica, así que se presentan también el domingo. Hay de todo un poco, también hay feriantes que vienen y traen sus cosas, cooperativas de trabajo, bueno, artistas, artesanos, artesanas independientes que vienen y muestran lo que hacen y lo venden. Bueno, se arma una fiesta, ¿no? Desde el mediodía hasta la tarde, tipo 6, 7 de la tarde más o menos, hasta donde nos permite el frío. Se corta la calle, se ponen unos tablones, mesa, silla, y la gente se sienta y, bueno, se come un locro y disfruto de una linda tarde. Una fiesta popular. Sí. Acá chusmeando en la página de radiolaquintapata.com.ar, vos ahí en tu casa podés chusmearla si te interesa, está la programación, hay diferente información. Nos enteramos que el programa de la mañana, calculo que ha de ser el informativo, se llama Alta Frecuencia, un programa al ritmo del barrio, dice la bajada. Sí. Ahí va. ¿Y cómo es más o menos? Bueno, ese lo terminamos recién nomás, va de 9 a 11, sí. Es como el programa Tal cual, es el informativo, como decís vos, de todos los días, de lunes a viernes salimos, es realmente una gran apuesta de nosotras, es la primera vez que hacemos un programa diario, así que nos está significando, bueno, mucho compromiso, mucha apuesta, mucho aprendizaje también, porque, bueno, sostener una agenda todos los días, diario, ¿viste? Es verdaderamente un esfuerzo, pero también un placer enorme. Tenemos un grupo de gente violísima que nos entendemos re bien y que estamos trabajando bueno, muy bien, así codo a codo, y bueno, y este programa está bueno decirlo también porque habla un poco de las cuestiones que nos debemos enfrentar todos los días los medios comunitarios, y es esta cuestión de la sostenibilidad, ¿no? De cómo hacer para sostener estas iniciativas, como por ejemplo un programa diario por la mañana, cuando el grueso de nosotras que sostenemos el colectivo trabajamos, tenemos otro trabajo, porque por el momento la radio no nos da, digamos, no nos daba incluso ni un solo peso. Este proyecto, este programa surge a partir de presentar un proyecto del Fomeca, ganarlo de programa diario, y a partir de allí empezar a poder sostenerlo, ¿no? Las ganas nunca faltan de poder hacer estas iniciativas, siempre estuvieron, de hecho siempre sostuvimos programas, pero eran programas semanales. Ahora, cuando haces un programa diario, viste, la dinámica cambia plenamente, y creo que también vamos ganando un poco en la gente que nos escucha y que nos encuentra como un medio de comunicación que está todos los días y que puede dar un aporte desde lo comunicacional que antes a veces se perdía un poco en la semana. No sé si se entendió, pero te entendemos perfectamente. Sí, es como realmente es un proyecto que nos está llenando mucha felicidad y que bueno, lo hacemos con mucho compromiso. Uh-huh. También la Biblia tiene sus otras formas de sostenibilidad, de subsidios, pero bueno, viste, estos subsidios van y vienen, a veces no llegan. Bueno, ¿de qué manera poder generar también una continuidad independientemente de eso? Es todo un tema, siempre es un problema y que no lo podemos negar, es un problema que nos acucia, pero creo que cuando tenemos un espaldarazo de esto, no hay que desaprovecharlo, es el momento para llenarnos de fuerza y empezar a pensar en otras estrategias, ¿no? Bueno, tenemos esto ahora, pero ¿cómo hacemos para que cuando se caiga, seguir adelante y seguir haciéndolo, porque sabemos todo lo bueno que nos trae? Totalmente. Lucía, la Quinta Pata transmite por la 93.3 en frecuencia modulada, y también quienes no habitamos el barrio de San Vicente, ¿podríamos escucharla por internet? Sí, claro, por la misma página ahí que mencionabas vos, radiolaquintapata.com.ar, nos escuchan, y ahí tienen un reproductor, apenas entran, mano así en el margen superior derecho, hay un reproductor, sino también en el Facebook de la radio hay un reproductor colgado que dice, en las solapas dice Radio en Vivo, en la página, digamos, de Facebook de la radio. Uh-huh. Ahí también está el reproductor, pueden escucharlos por ahí, y también tenemos una radio compañera de un más con tinte rockero que se llama El Sótano Rock, que nos retransmite todos los días, salvo los jueves, salvo hoy, porque tienen un programa ellos en vivo ese día. El resto de los días también nos retransmiten en duplex, que es elsotanorock.com.com, así, a secas. También recomiendo su visita a la página porque está muy bueno, tiene como mucha actualización ahí de info de bandas independientes y del mundillo under de acá de Córdoba. Genial. Y la última pregunta que te quería hacer, ¿la Quinta Pata integra alguna red de medios comunitarios? Por el momento no estamos dentro de una red de medios. Fuimos parte de la RNMA, hoy no estamos dentro de una red. Sí, obviamente tenemos muy muy buenos vínculos, laburamos y compartimos incluso producciones, coberturas con RNMA, con Farco también y AMARC. Hoy estamos dentro de la rama de medios de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Bien. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por el contacto. Es un placer para nosotros sentirnos hermanados en la lucha. Y un abrazo gigante a todas las compañeras y compañeros de la Biblioteca Popular Julio Cortázar y de FM La Quinta Pata. Bueno, un saludo grande también a todos ustedes. Y bueno, y si se pueden acercar este domingo, sabemos que estamos lejos, pero bueno, viste, algún colectivo los trae, alguien que justo venga de casualidad, más que invitadas a compartir un rico locro y una linda tarde. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo grande, chao, chao. Córdoba, contacto telefónico.